Bueno, hora de bajar la persiana, amigos. Nos disponemos a dejarlos en manos del último tema. El viejo y querido Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, de Iron Maiden hacia la inmortalidad. Uh-huh. Es decir, Paul Di'Anno, ustedes saben, no ha tenido una carrera muy florida después de irse de Iron Maiden. Es decir, no es casual que en sus numerosos proyectos que vinieron después brillaran particularmente covers de Iron Maiden o temas que hizo en su época de oro como bonus tracks y demás, porque quizás no encontró la manera de darle especial interés a su carrera. Inclusive transitó por algunos estilos diferentes entre sí. En algún punto esos estilos incluían un toque muy a lo Pantera. Bueno, pero si en algún punto parecía que Paul Di'Anno iba a despegar, fue con una banda llamada Battlezone. Ahora que me acuerdo, también tuvo un disco llamado simplemente Di'Anno y una participación en un proyecto que era muy, muy lavado, con mucho teclado, hacían covers, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Hicieron, va, tenía...